Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 198 y la segunda en este mes de septiembre. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña, toda la fufa posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Además, hoy incluimos entrevistas con los Omnia Transit. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada los sábados a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás sintonizando y escuchando. Y no olvides de correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. También hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través de un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por internet, en las plataformas iVoox y Archive. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. Formamos parte también de la parrilla de Asalto Mata Radio Rock a través de la web www.asaltomatarradiorock.com o también se puede escuchar a través de la app. Nos estrenamos y mandamos un fuerte saludo a los que nos escuchan a través de Vibra Rock, un espectacular canal de YouTube donde estaremos los martes de 21 a 23 horas. Desde aquí mandamos un abrazote y el agradecimiento gigante al gran Quique López. También saludamos y nos estrenamos también en Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas a través de la web www.radiometalator.blogspot.com. Y aprovecho también para mandar un saludo y las gracias al gran Alberto Ramos. Tenemos también una vía, una línea de WhatsApp abierta para que el feedback ahí siga ahí dando caña, que es el número de WhatsApp, es el siguiente, anoten: 678-820-591, 678-820-591. Saludamos también al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y a nuestro colaborador de lujo que nos da esas pinceladas de humor en forma de cuña desternillante, el gran Juan Carlos Lugo Galván, el gran rockero frustrado, que así es como lo pueden seguir. Y un servidor que les va a acompañar durante estas dos horitas de radio metalera, Tomás Orama. En el programa de hoy vamos a leer la carta de lo que tenemos en el programa de hoy. Pues musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, single adelanto de futuros discos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información, fecha de futuros conciertos, entrevista con José de Omnia Transit y más movida. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Bueno, y antes me olvidé de una cosa muy importante. En Asalto Mata Radio Rock, la web online 24 horas de rock y metal en castellano, pues también tenemos nuevo horario, miércoles de 10 a 12 AM. Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar este viaje sonoro, esta edición de hoy, con una banda, Los Torre de Marfil, que es una banda de heavy metal en la que milita Marco Rodríguez. Voz y guitarra es Rage, y además la banda se completa con Jorge Romero a la guitarra, Cristian Laspina al bajo, Ivor Lugo a la batería. A finales de agosto lanzaron el último trabajo, que han titulado El Poder del Lado Oscuro 2.0. Quiero recordar, dirección física de la radio, donde no paran de llegarnos trabajos. Así que si quieres que tu disco suene en esta radio, pues nos mandas el disco. Muy fácil, Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38-440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Los Torre de Marfil y este tema raco que han titulado Boomerang. Allí estás de nuevo otra vez. Y seguimos en este arranque de programa. Después de los Torres de Marfil, vamos ahora con los Zoo, que son un trío que ya hemos puesto varias veces en nuestro programa y que son unos chicos que luchan y defienden y difunden por redes sociales y a nivel medio de una manera encomiable y sobresaliente su trabajo. Disco, por cierto, que se titula Fobia, 100% recomendado desde este programa. Mi rollo es el rock. Hay una dirección de correo que echa fuego. La verdad es que si echa fuego, no paran de llegarnos trabajo de bandas noveles emergentes, como algunas fechas de conciertos. Bueno, pues por ahí nos pueden hacer también llegar todo lo que les apetece. Por ejemplo, coja un lápiz, coja un bolígrafo, papel y apunten. Mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Segunda banda en sonar en este arranque, Zoo, con el nuevo tema El Tablero. Que escapó de su agujero nos ha sido narrada en más de mil y un cuentos. Escapar de lo habitual, sentarse o bien echar a andar, el amor de Simba es el mar. Es que hay bruma que de miles solo hay una. Ruego por Cherezade para que nunca se calle, que siga la mentira salvándole la vida, que ella suspira el mar por su amor que es sin más. El riesgo de la vida, gritar ábrete sésamo, abre siempre una salida, cruzar los siete mares, volver a ver el sol, el mar está esperando y te susurra su canción. Y vamos a seguir dando caña en esta edición número 198 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, acercándonos ya a lo que va a ser la edición tan esperada y deseada y soñada edición número 200. La siguiente banda en sonar va a ser los Breath Again. Vamos otra vez arriba con una banda de los madriles, los Breath Again, que ya han sonado en alguna que otra vez en nuestro programa y que hacen un metal moderno de alta factura. Poderoso cuarteto formado por José Cabrera a la voz, Daniel de Don Pablo, Dani a la guitarra, Rubén Ortiz al bajo y Rafa a la batería. Además, la banda acaba de poner un regalito muy interesante, compartiendo descarga directa y gratuita de su EP en sus redes sociales. Así que en el día de hoy hemos seleccionado este tema que me gusta mucho de los Breath Again, que lleva por título Laberinto. Oh! Y de los madriles con los Breza Gay nos venimos a Tenerife con una banda que son los Isla. Ready to Fight va a ser el tema que suene de los Isla en esta edición y que forma parte de su primer EP que han titulado Hold Fast. Isla es una banda de hardcore de Tenerife consolidada en su totalidad en el año 2019, con miembros provenientes de bandas como Bone Storm, Enterrador, Waylon Jones, por ejemplo. Los Isla son Edgar, batería, Dave a la guitarra, Juanmi a la guitarra y Edu, bajista, y Fer, vocalista. Además, tenemos el placer de hacer que se estrenen en nuestro programa. Como siempre, en nuestro ADN, la apuesta por el rock, por el acero, por el punk canario. Isla con el tema Raco, Ready to Fight. ¿Qué tal, oyentes? Soy Javi, de Deja Bow, desde aquí, desde Tenerife. Un saludo para todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Que siga la tralla. Recognition, a horror with the steel rules of yours, the great to heaven. han sonado hace unos segundos los Data Bow, una maravillosa banda de Tenerife que pudimos entrevistar en su día, como bien atestigua el saludo que nos dejó Javi. Pero que bueno, que desgraciadamente en las últimas fechas se ha visto en los focos de las noticias por turbios asuntos de un ex componente y la posterior revolución dentro del seno de la banda para recomponer esa baja tan significativa. Nosotros seguimos y volvemos ahora una vez más a disfrutar de esta banda de metal y rock de Madrid que son los Matilda, un cuarteto de una calidad compositiva e interpretativa pasmosa. Ellos son Felipe Díaz, voz y guitarra, Pablo Lendinex a la batería, Rafa Fernández al bajo y Antonio Pasos a la guitarra. La banda, si no se chafa la cosa, estarán este 14 de noviembre presentando su disco The Way en directo en Madrid. Vamos con Matilda y el temazo Broken. Cold inside, I have grown so blind. Only God could save me. Frail and dry, but I cannot recall. Wrong, I'm broken. I can carry on, carry on. I can carry on, carry on. I see you because you get si bien antes hablábamos de uno de nuestros ADNs, que es el apoyo al rock y al acero, al punk, a la escena canaria en general, otro ADN de este programa siempre ha sido la mezcolanza y la apertura a todos los estilos que forman parte de lo que se podría denominar de una manera muy genérica el rock. Por ejemplo, Blue Pills, que es la banda que va a sonar a continuación. Pues hablar de Blue Pills es hablar de una mezcolanza de psicodélico, blues, rock, soul y mucho más. El cuarteto formado por Elin Larson a la voz, Zach Anderson a la guitarra, André a la batería. El apellido de André no lo voy a pronunciar porque agüita, qué enrevesado que es. Y Christopher Schander al bajo. Y han facturado un último disco muy interesante llamado Holy Moly. maravilloso sonido que nos hace volar en el tiempo varias décadas atrás. Blue Pills, Dreaming My Life Away. Y a continuación vamos con una banda de chicas, la Thunder Mother, que quieren que retrocedamos al año donde este Menda Lerenda nació, o sea, ya en el año 76. Así que debe ser algo así como un tema compuesto especialmente para mí y esta hornada de gente del 76, de la quinta del 76. Bueno, bromas aparte, Thunder Mother desde Estocolmo, estas cuatro chicas vienen atronando al map. Puro estilo AC/DC, lo cual es todo una gozada. El título, además, de su último trabajo es algo que por Canarias tenemos bastante interiorizado y sufrimos en carnes propias con bastante asiduidad, como son las olas de calor o heatwave para los Girufo. Sin más rollo, vamos con Thunder Mother y el tema Back in the 76. Hey girls, get your kicks, join the train. Time to buy your home and turn down the game. queridos amiguitos, la radio está toda echadita a perder. ¿Toda? ¡No! Un programa poblado por irreductibles rockeros resiste ahora y siempre al reggaetón con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El rock! Radio La Guancha, FM 107.2, Generación Rock Radio. Tomás Oramix, me das un friquitito. Te he dicho mil veces que no. Tú te caíste desde chiquito en un pogo. We'll be right back. Y acaba de sonar un temazo de los Omnia Transit, el Jugando a Ser Mayor. Tema, además, que me sirve pues para llamar a la banda y preguntarle pues muchas cosas. Y tenemos al otro lado del teléfono a José Fariña, pues de esta maravillosa e impresionante banda de heavy rock de Badajoz, los Omnia Transit. Por cierto, tienen un tercer disco bajo el brazo que se titula Examen de Conciencia, un trabajo de una calidad innegable en lo musical y en lo letrístico. Es realmente sorprendente y espectacular, donde abarcan pues una amplitud de temas que se sale de una manera magistral del tan manido casi copia y pega temático que abordan otras muchas bandas. ¿Qué tal estás, José? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tomás. Pues muy bien, por aquí andamos pasando un poquito de calor, pero muy bien, contento de estar con vosotros. Genial, te damos la bienvenida y aquí en Radio La Guancha, en este programa Mi Rollo es el Rock, en la FM de Tenerife. Omnia Transit, todos pasajeros. ¿Por qué el nombre de Omnia Transit? ¿Cómo se les ocurrió el tema? Pues no sé, yo creo un poco por la historia del grupo, la filosofía del grupo, que el grupo surgió por juntarnos, básicamente somos cinco, dos somos hermanos y el resto somos amigos de hace muchos años. Y la idea del grupo era básicamente juntarnos para echar un rato cuando empezamos. Entonces empezamos Antonio, bajista, Juanma, batería y yo, guitarra, y al poco tiempo se juntó Pacheco, entonces ya empezamos a hacer cositas un poquito más serias. Y todo pasa significa, o sea, Omnia Transit significa todo pasa y hay que disfrutar. Ahí tenemos una canción del disco anterior que se llama Pasa el Tiempo, que lo que viene a decir que hay que disfrutar el momento, entonces por eso nos gustó, y el logo, si te das cuenta, en el logo es un feto o un recién nacido en un reloj de arena arriba, uh-huh, la arena cayendo y abajo una calavera. Entonces, es que lo que nos vamos a llevar es lo que, como se suele decir por aquí, la vela que va adelante es la calumbra. Entonces, hay que disfrutar los momentos buenos y no esperar grandes cosas, sino disfrutar de todo lo que vamos teniendo. Y por eso todo pasa. Pues sí, además comparto 100%, si lo quieren llamar una filosofía budista, pero es realmente cierta, la verdad es que lo comparto. La banda comenzó su andadura allá en el lejano 2008, tras 12 años de trayectoria, y partiendo de la máxima que siempre pues lo mejor está por llegar. Si haces balance de estos años, digamos, en general, ¿te sientes satisfecho por la trayectoria de la banda en estos años? Sí, porque hemos tocado mucho, que era el principal objetivo. Es que, como te he dicho antes, surgió sobre el 2008, pero digamos, el objetivo fuese juntarnos. No nos veíamos y dijimos, bueno, pues nos quedamos, nos juntamos, echamos un rap y así por lo menos nos vemos una vez a la semana. Y a partir de ahí empezamos a hacer temas nuevos, temas nuestros y versiones, y bueno, y entonces a partir del 2010, digamos, empezamos un poquito más en serio. Y sí, estamos contentos porque, obviamente, como toda la gente, nos hubiera gustado hacer muchas más cosas, pero hasta ahora hemos tocado en varios sitios de España, hemos tocado en Portugal, aquí al lado, hemos tocado en festivales importantes en Extremadura, y hemos hecho muchos amigos, que básicamente es lo que nos importa y lo que nos llevamos para adelante. Muchos amigos, hemos conocido mucha gente y lo hemos pasado genial en cada concierto, y esperamos y deseamos seguir pasándolo bien, claro está. Pues sí, además también nosotros deseamos que ojalá no dentro de mucho, bueno, sabemos las circunstancias que estamos viviendo, la época tan complicada del tema en directo, pero bueno, cuando todo se normalice, que ojalá sea pronto, ojalá también podamos tener a los Omnia Transit pues tocando por Canarias, que sería una auténtica pasada. ¿Dónde hay que firmar? Pues sí, además no hace mucho tocaron por aquí a alguien que tú conoces muy bien, que es el amigo Óscar Sancho. Sí. La banda pues está formada en la actualidad por Víctor González, la voz, Jorge Pacheco y José Fariña en las guitarras, Antonio Rodríguez al bajo, Juanma Fariña en la batería. ¿Hay buen feeling en la banda? Bueno, hay una formación, ¿crees que es una formación para rato? ¿Esto es un grupo de amigos donde prima más la amistad que la técnica, o se busca un poco el compendio de las dos cosas? Pues bueno, básicamente somos todos amigos. Es como te he dicho, Juanma y yo somos hermanos. Y Antonio nos conocemos desde que teníamos 12 años. Y a Jorge también. Víctor es el que entró más tarde, que lleva ya 6-7 años con nosotros, pero también lo conocíamos un poco de antes. Entonces la banda es una familia. Y obviamente que cada uno tiene su como todo en todos lados, en todas las parejas, siempre hay que aguantar cosas del otro, pero yo creo que vamos a estar mucho tiempo así, hasta que la fuerza nos aguante, yo creo que no, porque es lo que te digo, que el objetivo no queremos hacer 50 discos y hacernos famosos, no, lo que vaya saliendo, pero que vayamos todos juntitos, agarrados de la mano y haciendo cosas y disfrutando. Entonces, bueno, yo creo que la formación que está ahora mismo, no creo que nos vaya a tirar de los pelos. Tenemos pocos pelos, con lo cual algunos no podemos tirar mucho. No, además, sí que es cierto, porque hay muchas bandas formadas por grandísimos músicos muy talentosos que luego ni se hablaban, como por ejemplo, aquí en el rockerío español, quizás los más conocidos son los Barón Rojo en su época dorada, que siempre estaban a la greña. Antes nos comentabas, han tocado por muchos lugares de España, también han tocado en Portugal. Bueno, no sé cómo es el público luso, cómo respondió ahí con la banda. Pues muy bien, ahí fuimos hace ya unos años, porque a través de un concurso y luego fuimos a una final, y bueno, dimos dos desconciertos por allí, por Évora y la zona esa, y la verdad que es genial, la gente muy responsable, los organizadores muy responsables, muy profesionales, y aquí en España también los hay, por supuesto, y luego el público muy bien, muy atento, y muy amigo del grupo y muy conspirado con el grupo, la verdad que sí, que muy pendiente de nosotros. La verdad fue una gran experiencia, con ganas de volver, la verdad sí, con ganas de volver. Bueno, pues sí, ojalá que sea pronto, pero bueno, viendo un poquito la trayectoria de los Omnia Transi, bueno, han compartido tablas con bandas de tanto nivel como por ejemplo Dunedain, Lujuria, Gatillazo, Poncho K, Síncope, Reincidentes y otros muchísimos más que se nos quedan ahí en el tintero. Bueno, no sé a título personal, José, ¿qué banda te sorprendió más de con las que has compartido cartel, si se puede decir? Y digamos, ¿en qué cartel la banda estuvo ahí diciendo, uff, aquí no pegamos ni con cola, qué difícil lo tenemos? Bueno, pues un poco de todo. La verdad es que yo sé, es que han sido, y lo que tú dices, por ejemplo, Dunedain, y es que todos los conciertos tienen su situación especial. Lo enlazo con lo que tú decías antes. Yo no conocí un concierto que yo esté tocando y no me hable, esté enfadado con el cantante o con Víctor o con Pacheco o con mi hermano. Porque, hombre, siempre algunas veces va a tener un rifirrafe, pero son cosas que, pues, de montada, de no sé cuánto, pero luego una vez que subimos al escenario, es que yo sé, es que es la esencia en sí del grupo, entonces de para eso no lo hago, porque si es por ganar dinero, no está la música de rock para ganar mucho dinero, entonces me parece un poco absurdo. En cuanto a conciertos por ahí, pues yo que sé, a mí Dunedain, que los conocíamos, fue un concierto que nos apetecía mucho, pues sí, nos gustó mucho. El Gatillazo, que aunque es un poco, yo soy más punk del grupo, pues a mí me encantó también, con un sitio de más. Ellos tuvieron un detalle de que nos estuvieron allí viendo durante la prueba de sonido y durante el concierto también estuvieron allí viendo y nos felicitaron, con lo cual eso pues te gusta, ¿no? Y luego, donde no pegamos ni con cola, pues alguna vez hemos tocado por ahí en algún sitio donde. Y luego otro cartel que también nos gustó mucho fue tocar en el Tres Música, una vez que empezó de nuevo el Tres Música, que fueron tres días, nosotros tocamos el sábado y ese día también tocaba Prodigy, tocaba Sociedad Alcohólica, tocaba Wyoming, tocaban así en grupo, y la verdad que fue para nosotros estar en ese cartel una verdadera ilusión y bueno y orgullo, ¿no? Yo me imagino que claro, al final todo va curtiendo, ¿no? Cuando tienes todo a favor, como cuando partes con bastante en contra, ¿no? Con un público a lo mejor más indiferente por el tipo de banda que van a ver. Lo que sí me parece que está muy claro y fuera de toda duda es la faceta solidaria de la banda. Creo que han hecho muchas movidas solidarias, suelen hacer muchos conciertos y causas benéficas en este tipo. Bueno, en este tipo de conciertos supongo que siempre tendrá algo de especial, ¿no? Cuando se hace este tipo de conciertos, ¿no? Me imagino. Pues sí, es que lo que te comenté, el objetivo de la banda está cubierto, nosotros nuestras necesidades básicas intentamos, como somos una banda que vamos trabajando y ahorrando, entonces en Badajoz normalmente una vez al año intentamos hacer un concierto y como sabemos que aquí sí responde la gente y tenemos una buena taquilla, pues intentamos siempre o toda la taquilla porque estamos bien o a lo mejor cogemos una mina para sufragar los gastos y el resto intentamos siempre darlo a una causa porque al fin es lo que hablamos, es que estamos aquí de paso, entonces bueno, yo sé, es que el dinero no da la felicidad y la alegría de la gente sí, y la sonrisa de la gente y que a la gente pueda ayudarlo, pues a mí nos da más felicidad que no que nos repartamos de todo cada uno 100 euros, no sé, o 150 euros. Es la actitud, la verdad es que sí, es cierto. Y por ejemplo, estamos ahora hablando un poquito de tema de conciertos centrado en este bloque, digamos. Y a mí hay una cosa que quiero reflexionar contigo que a mí me gusta mucho. La banda, evidentemente, tiene un background de temas brutales y está defendiendo sus temas, pero entre col y col lanza alguna versión. Cosa que yo aplaudo, porque siempre, para alguien que va a un concierto de una banda que a lo mejor no conoce al dedillo sus temas, alguna versión intercalada, pues la verdad es que hace que la gente pues se venga arriba. Y bueno, yo no sé, hombre, sabes que también hay una gran controversia entre bandas de cover bandas de cover no, si tiene sentido que haya bandas de covers de bandas que todavía están en activo, pues un tributo a Queen vale, pero un tributo, por ejemplo, a Metallica, pues no queda bien. Hay que respetar todo. También es verdad que parece que el tema bandas tributos pues quita, no sé si decirlo, trabajo a gente que está defendiendo sus temas propios. Yo no sé, lo que sí tengo claro, hombre, es que la actitud de la banda a mí me parece la correcta y la aplaudo, la verdad. Sí, bueno, nosotros hay de todo en la vida, señor. Yo en parte los covers, a mí nosotros nos han ofrecido hacer y no, siempre hemos dicho que no, pero porque personalmente no nos llena dedicarnos a hacer música solo de música. Uh-huh. Yo entiendo la parte del dueño de un bar o de un promotor que está bastante tieso de dinero y tiene que hacer, pues si en un bar con un cover van 200 personas y con un grupo normal van 50, pues obviamente el del bar tiene que comer y pone un cover. Ahora, que el grupo cover le gusta o no le gusta, otros lo hacen por ganar dinero, otros le gusta porque es sencillo, pues, es que es diferente. Quizás la gente también, pues los propios músicos, porque luego muchas veces tú vas a un concierto y toda la gente quiere que vayan a nuestro concierto, porque nosotros a veces esa conversación la mantiene en el grupo, toda la gente quiere queremos que vengan a nuestro concierto, pero nosotros también tenemos que ir a los conciertos de los demás. Entonces, si entre los músicos también nos ayudásemos un poquito más, quizás, digo yo, y la gente tuviese un poquito, a ver, cultura musical tiene toda la gente, pero claro, la gente muchas veces dice, bueno, pues yo pago, prefiero pagar, y pasa, pago 10 euros por ver a un tributo a CDC y no pago 5 por ver un grupo original que te regalan un CD, por ejemplo. Claro. Pero lo mismo pasa con AC/DC y con Metallica, que son geniales, pero claro, pagar 670 euros por 80 y cobrar que te cobran a 10 euros, 11 euros, 12 euros, un litro, la gente lo paga encantado, pero luego no paga 10 euros por un grupo. Es que, yo qué sé, es loco, se acostumbra un poco la gente. En fin, y yo se me ha ido, ¿la pregunta bolera? No, hombre, un poco la pregunta era... Sí, lo de la... Nosotros sí hacemos, pero te voy a decir por qué hacemos alguna otra versión. Pero es que a nosotros no, primero porque nos gusta. Nosotros, cuando subimos al escenario, nos gusta pasárnoslo bien y ojalá nos veas alguna vez. Entonces, el objetivo es pasárnoslo bien y entonces eso lo transmitimos al grupo. Y como no hay mal rollo en el grupo, pues lo transmitimos a la gente. A la gente, claro. Yo también he ido a ver conciertos de grupos geniales, un grupo, y claro, lo que tú dices, cuando llevas cuatro canciones que suenan geniales, pero claro, te despistas una mijina, ¿no? Entonces tú llegas y dices, no es que te aburras, pero dices, hostia. Entonces, nosotros por eso intentamos meter siempre de vez en cuando una versión. Entiendo. Porque primero, nos motiva a nosotros, son canciones que nos gustan a nosotros, nos gustan mucho, lo disfrutamos tocando y sabemos que engancha a la gente. Claro. Por eso lo vamos haciendo así un poco intercalando. Y los mantienen ahí en alerta para seguir ahí disfrutando de temas, claro, propios y de estar con todos los sentidos ahí abiertos. Con todo el tema este de los directos, yo no sé si ves alguna forma de poder recuperar un poco la actividad en directo, bueno, a pesar de toda esta locura del COVID, yo no sé, los streaming o algo así, o ves que hay que darlo por perdido durante un par de meses y no hay nada más que hacer, o no sé si tú ves alguna salida. Pues no sé, la verdad es que lo veo complicado. A ver, qué te digo, yo puedo decir una cosa, pero claro, yo no me juego los cuartos en el concierto. Esto yo creo que sería una cosa de todo. Por ejemplo, yo sé que hay grupos como Sobe y demás están dando conciertos, hay algunos por ahí, donde no te pueden música. Yo supongo que eso será un poco de todo. Es decir, el grupo principal se baja el caché, sobre todo esos grupos que tienen mucho caché, se bajan el caché. Las empresas de sonido y demás se bajan un poquito las ganancias y si todo... es decir, que no pierda solo el promotor, yo eso también lo entiendo. O que, porque es verdad que las ayudas autonómicas, municipales y demás están ahí, pero claro, también es difícil que vaya todo el dinero. Ya nos gustaría que fuese más dinero para el rock y para... Yo iba a decir ya para la música en general, pero dentro de la música para el rock. Ahora, Claro, es que no lo mismo hacer un concierto para 200 personas que para 800, porque claro, la ganancia claro. En ese sentido. Ahora, pues nosotros ahora, el 12 de octubre, de septiembre en principio, uh-huh. a través de aquí de la red de teatro de Extremadura y demás, tocamos en un pueblo. Creo que vamos a tocar con gente sentada y demás. Sí. Pues bueno, pues tiene que ser raro. Yo tenemos un mono impresionante de ponernos encima del escenario. Tiene que ser raro la sensación esa de tú estás tocando gente sentada. Pero bueno, yo qué sé, es adaptarse o morir. Entonces, bueno, pues creemos que será diferente, será raro. Encima nosotros, como digo, las versiones, también hacemos al final una versión del Mohicano, que toda la gente es una fiesta, nos bajamos abajo, bailamos con la gente, entonces eso no se puede hacer, es un poco diferente. Pero bueno, y luego lo que se hacen a través de internet y demás, hemos colaborado en algunos para que se van a poner por Latinoamérica y esto. Pero claro, es que eso, tocar en el local o en una sala y allí sin nadie, a una cámara, pues bueno, no es lo mismo. Pero bueno, es lo que toca ahora, durante unos meses, y es que yo creo que tocará eso. Si la gente es consciente, la gente, vamos todos a un concierto, que cada vez esto vaya mejorando y podemos ir a un concierto y no nos quitamos la máscara y somos gente sensata, que dentro del rock creo que somos más sensatos, no creo que más no lo sean, pero creo que entonces si la gente se comporta en un concierto, se irá viendo cada vez más que esto no es el sitio donde más contagio pueda haber, y a lo mejor la gente se anima un poquito más, que también hace falta un poco, hace falta mucha cultura, pero hace falta también música, porque la gente lo está pasando mal. Yo en eso me gustaría, dentro de lo malo, que lo único, de las pocas cosas buenas que salieran de todo esto, el estar tantos meses sin música en directo, es que cuando vuelva a la normalidad, todas esas personas que cuando hay una banda que va a tocar en su ciudad, en un local, y que por lo que sea al final deciden no ir, pues porque prefieren quedarse en la casa haciendo, con perdón, el tonto en la Play, o decir que le gusta el rock o el metal, pero solo desde Facebook ahí dando me gusta y compartiendo vídeos, pero no apoyan a esos conciertos. Evidentemente se sabe que no se puede ir a todos los conciertos del mundo, pero hay bastante. Ojalá que eso sirva para que, o esto sirva para que cuando esto se reanude, pues seamos todos un poquito más conscientes y volvamos a apoyar a la música y a los músicos. Ojalá que sí. Y bueno, en fin, vamos, temas e influencias. Hablar de Omnia Transit, pues se puede hablar de yo creo que de muchas sonoridades distintas. Por ejemplo, hard rock, algo de punk, algún ramalazo trash, algo de árabe, rock andaluz, funk o funk, blues. Sé que, bueno, el tema siempre es un poco peliagudo y subjetivo, pero con el último trabajo en las manos, si es que existía esa idea, digamos, qué tipo de bandas o qué tipo de discos o qué tipo de aspiraba la banda a sonar, digamos, como influencia para plasmar, aparte del estilo propio de la banda, ¿no?, a plasmar en este último trabajo. Pues la verdad es que sí, lo que sí tenemos claro con este último, el disco La Vuelta a la Vida, que está, no estoy muy contento con él, muy orgulloso de otro disco que tenemos, pero el segundo quizá, la temática fue un poquito más crítica, sobre todo social, pero más dirigida a la política, a esos ámbitos. Esta vez quisimos darle otro vuelta de tuerca, y luego el sonido sí queríamos que fuese un sonido un poquito más, porque el disco, el anterior, sí nos tuvimos algunas críticas en cuanto a la producción, que no sonaba como disco, como tal, sonaba quizá un poquito más a maqueta. Entonces, eso, y lo que hicimos de disco, pues influencia típica de los cinco miembros, pues Metallica, Iron Maiden y demás. Sonidos que nos gustaban mucho, así, pues había muchos, ¿no? Por ejemplo, el sonido de Metallica, el negro, pues a todos, no, un sonido que nos parecía un sonido contundente. A partir de ahí, pues lo que tú has dicho, es que yo, por ejemplo, tengo un estilo, mi estilo de música que me gusta es mucho el rock urbano vasco, grupos como Sociedad Alcohólica, Ley que Calean, grupos así, Barricada. Por supuesto, me gusta el grupo de heavy metal, pero quizás yo siempre voy a tirar, cuando hago un tema, voy a tirar más por ahí, sobre todo con las letras y demás. Pacheco, un guitarrista, le encantan los grupos trans metal, le gusta mucho Iron Maiden, le gustan mucho grupos como Testament, entonces más cañero. Víctor, hard rock, música de los 70, demás. Mi hermano de batería, mucho de Ozzy, es que hay una mezcla. Entonces hacemos un tema y luego venimos de, somos de Extremadura, del sur de Extremadura, de Badajoz. Aquí el flamenco se lleva bastante, ¿vale? A todos también nos gusta Media Sahara, por poner un Media Sahara Triana, me refiero, grupos de la música de rock andaluz. Pero claro, toda esa influencia siempre, si quiere, en el disco anterior también había un tema que se llamaba El Torito, que era muy flamencao. Entonces, un poco son cosas que no hemos mamado de pequeño. Entonces, es un poco toda la influencia de. Por eso no tenemos un estilo. Estamos dentro de heavy, pero nada más nos gusta así, porque tan pronto nos gusta hacer un concierto y hacer un tema así cañero que un tipo blues o tipo más flamenco. No sé, también le da más variedad al concierto, creemos. Lo que sí, por lo menos yo, disfrutando de, como me gusta a mí, me gusta escuchar los discos, bueno, hay ciertos aspectos, ¿no? Me gusta a veces en casa, a veces tal, pero hay veces que el examen de autopista, el de ir en la autopista y escuchar un disco, me gusta mucho ese momento. Y este disco es muy variado, este examen de conciencia. La verdad es que se te pasa... O sea, se te pasa rápido, lo disfrutas, ¿no? Como algunos grupos que parece que son la misma canción, básicamente, porque no tienen margen de maniobra. Y entonces llega un momento en que dices, bueno, he escuchado una canción, casi que las he escuchado todas, ¿no? Porque hay poca variación. Pero este disco, y además, bueno, la temática de las letras, a mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención, porque huyen un poco de lo que yo comentaba antes, de ese corta y pega de temas tan manidos que parece que parece que tienes que hablar de ellos. Por ejemplo, no sé, el bullying en este tema, en este disco se habla del bullying, de la anorexia, de la inmigración, de las drogas, del holocausto, la historia esta de los yihadistas. Bueno, no sé, yo creo que también a nivel letrístico, hombre, yo no sé si se podría decir si en cuanto a letras hay unos nexos de unión o algo, o se ha querido reflejar. Ahora, ópera rock, no sé, o algo parecido, o se ha buscado en cuanto a la temática de las letras, o cómo ha ido el tema. Pues es que salen así, te voy a explicar. Es que los tres discos que tenemos, el primero se llama, para que tú veas un poco los nombres de los discos y un poco, el primero se llama ¿Dónde está la dignidad? El segundo se llama Las vueltas de la vida, y este Examen de conciencia. Entonces siempre que hacemos un tema, suelen ser dedicados a algo. Son los temas de la vida, las cosas que tenemos, que vamos viviendo como padre, como yo en mi caso, como la enseñanza, me dedico a la enseñanza, el que se dedica a otra cosa en su trabajo, son acciones o cosas que te van pasando en la vida diaria. Entonces, a partir de ahí, pues salen los temas. Y quizás lo que te digo, sí, el tema de el título de este último disco, sí es verdad que le buscamos un poquito así, porque vimos que era todo muy relacionado con los jóvenes, con los niños. Entonces, bueno, ya, pues aprovechamos y dijimos, bueno, pues Examen de conciencia queda muy chulo. Y ya por si hicimos la portada en un instituto, porque la foto estábamos, que la foto es una foto en un instituto donde trabajaba yo antes. Y está hecha, y vamos, me refiero. Entonces, pues eso fue el nexo de unión, el ponerle Examen de conciencia. Y luego las letras críticas, es que todo, si escuchas el disco anterior también, si escuchas el primero, uno se llamaba Vagabundo, África Hermana, en el anterior estaba Cuenta la Historia, Fusilado, que hablaba sobre una cosa que pasó aquí en Badajoz en la Guerra Civil, Muerte Colateral, que hablaba sobre el problema entre Israel y Palestina. Bueno, un poco todo, un poco... Yo solo aplaudo, sinceramente. A mí es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Yo creo que es un punto de diferenciación con respecto a otras muchas bandas. Ese cariño y ese amplio repertorio de temas a tratar, huyendo un poco de esos tan manidos Sota, Caballo y Rey, que parece que todo el mundo habla de los mismos. Disco, por cierto, colaboraciones de lujo: Oscar Sancho de Lujuria, Ramón Laje de Avalanche, Chema y Abel de Kalean. No sé cómo se dieron estas colaboraciones, y los temas fueron, por cierto, ¿fueron elegidos por ellos o se les indicó desde la banda? Bueno, un poco ambas cosas. Nosotros, lo primero, que estamos orgullosos, porque los que han nombrado son gente para nosotros, a los cuales tenemos mucho respeto y admiración. Entonces, bueno, pues que alguien que tú admiras y respeta y te gusta su música colabore contigo, pues ya es lo que decimos, es un objetivo más de pues, lo que empezamos a tocar y hacerlo, ¿no? Ya eso ya no lo puede quitar a nadie. Que no tengamos un disco donde colaboran gente que nosotros admiramos, pues eso ya, o sea, ya está ahí, ya se queda. Entonces, bueno, pues un objetivo más. Pues, ¿cómo surgieron? Pues cuando el Ramón fue a través de Víctor, que vinieron a tocar a Badajoz hace ya unos cuantos de años, y Víctor sí mantuvo, tanto Víctor como su mujer, mantuvieron una relación con él. Se le propusieron, le dieron a unos cuantos para que escuchase, que nosotros creíamos que le iban a servir, Y bueno, y a partir de ahí eligió dos y la genial. Con Oscar Sánchez de Gurria, pues lo mismo, tocamos con ellos aquí en Cáceres. A partir de entonces vamos a tener una relación encima, tanto de grupo como él también se dedica a la enseñanza. Yo también me dedico a la enseñanza, entonces estaba claro que el tema que iba como a coger a tu voz, pues que le pegaba, además, con la forma que es el tema y demás, pues le pegaba a su voz. Y luego con Chema y Abel, pues también un par de temas le dimos a elegir y bueno, y eligieron el No Quiero, que también tiene quizá un poco al final ese corte más funky, al final de todo, que le venía también mejor a sus voces. Y bueno, un poco así. Y súper encantado, vamos, encantado y muy orgulloso de las colaboraciones, cómo han quedado, de la relación con ellos y nada, ahí está. Pues sí, sí, sí, además. Y por cierto, grabado y mezclado el disco por Miguel Barros, ¿no? En los MV Studios. Antes comentabas un poco que echaban en falta en el disco anterior, el 2015, Las Vueltas de la Vida, un poco cómo había quedado la facturación en cuanto a sonido. No sé, en este caso, en este último disco, ¿qué tal fue todo el proceso en el estudio y qué tal trabajar con Miguel? Pues muy bien, la verdad que bien. La verdad que se adaptó enseguida a nosotros y nosotros a él. Y bueno, lo que te comenté en el disco anterior, lo hicimos Jorge Pacheco, que es un máquina también de estas cosas, le gusta mucho innovar, probar y demás. Y tiene un pequeño estudio en casa, entonces el interior lo hicimos en su casa. Este también hemos hecho cosas en su casa, pero que al final de la producción, pues claro, le fuimos hablando con Miguel, echando muchas horas con él, tanto Víctor, el cantante, como toda la, pero sobre todo Víctor, una vez ya terminado y grabado todo, hablando con él, para acá, para allá, pues haciendo muchas escuchas, hasta que conseguimos lo que buscábamos, que también quizás a lo mejor tardamos más en sacar el disco, porque como no depende tanto de tantas horas, al poder hacer ciertas cosas en casa, en el estudio de nuestro guitarrista, pues obviamente tienes más tiempo, que eso es bueno y malo, porque es bueno porque le puedes dar más vuelta, pero es malo porque puedes estar haciendo un disco 3 años, ¿sabes? Porque claro, siempre quieres cambiar, pero bien, la verdad que la relación con Miguel es genial, obvio. Pues sí, de hecho el primero fue en 2013, el segundo en 2015 y ya este ya tardó un poquito hasta el 19. Sí, también, pero también tardó por ambas cosas. Primero porque el otro, el anterior, el 2015, la verdad que cogimos una época de... A ver, no dábamos 400 conciertos, pero sí dábamos bastante conciertos, entonces no cogíamos el momento de decir, dejamos de tocar y nos ponemos a preparar los temas y a... Porque teníamos los temas, pero hombre, siempre te gusta darle una vuelta, ¿no? De, bueno, centrarnos todos juntos y ver... Y la verdad que tuvimos que ya tomar ya una decisión de decir, bueno, pues vamos a dejar esto con tiempo y vamos a centrarnos, porque claro, es lo que tienes no dedicarte profesionalmente, que también tienes tu vida, tienes tu trabajo, tienes tu familia, entonces claro. Lo puedo entender porque yo, por ejemplo, claro, para grabar una entrevista tengo que mover varios hilos para poder hacerlo. Te entiendo. Pero como suele decir la gente, charla con gusto, no pica. Efectivamente. Y qué bonito es cuando se mueve alguien o nos movemos por algo, por la pasión, por lo que nos gusta. Sí. Ahí pueden ponerte 1000 muros por delante que, bueno, que a cabezazo lo echamos abajo. Por cierto, con respecto a este disco... Examen de conciencia, muy bueno para mí el tratamiento de los coros. Para mí es un acierto total y algo que yo creo que tristemente se ha dejado de lado en la actualidad muchas bandas. No sé qué de tanto o qué porcentaje da de importancia a la banda el hecho de trabajar este aspecto, el tema de los coros. Bueno, pues yo qué sé, es que es un todo. Entonces, bueno, ahí está Víctor, el cantante, que es el que se curra más, digamos, que está más pendiente de todas esas cosas. Y bueno, pues yo qué sé, pues es que muchas veces una buena canción no es tanto guitarreo o si tienes un mensaje, también no solo es el mensaje, sino cómo das el mensaje. Y muchas veces, pues un buen coro, aunque sea simplemente de fondo, pues la verdad que queda bien. La verdad que sí, y bueno, es que tampoco, o sea, le hemos dado la importancia dentro de lo que tiene el disco, ¿sabes? Que no, yo qué sé. Estamos muy contentos, nosotros que estamos muy contentos con el disco en sí, con cómo ha quedado todo. Pero te digo que también le hemos echado muchas horas. Sí, y se nota las horas, el cariño y sobre todo otra cosa que o se como hablaban los Iron Maiden en aquel disco de Factor X, ¿no? O sea, o se tiene ese elemento X para poder componer una buena canción o no se tiene. Por mucho que te pegues, claro, 30 años intentando pulir un tema, si no tienes la calidad para que te salga un buen tema, pues no hay mucho que hacer. No sé si habrá algún concierto a la vista que se pueda anunciar. Sí, bueno, lo que te he comentado antes, que no sé si te lo he comentado, pero creo que sí. El día 12 de septiembre, en principio... tocamos aquí en Cadamonte, cerquita de Badajoz, uh-huh. un pueblo donde nos quieren mucho, la verdad. Y bueno, en principio lo vamos a empezar a publicitar dentro de unos cuantos de días. Lo que pasa es que no quería hacerlo antes porque teníamos uno el 7 de agosto y al final se volvió a suspender, se volvió a aplazar. Entonces, bueno, pues pasito, ahora hay pasito a pasito, el del 12, en principio sí, creo que va a ser con aforo limitado, la gente sentadita, y bueno, y seremos un rato y nos pasaremos bien, nos quitaremos también el mono nosotros de tocar, y bueno. Yo no sé ni la cantidad de conciertos que he apuntado para ir anunciando semanalmente en la agenda de conciertos que suelo, y ahí he tenido que ir tachando porque claro. Se van suspendiendo, la verdad es que sí. Bueno, por cierto, ¿dónde al que esté escuchando esta entrevista y esté despistado y nunca ha escuchado a la banda y bueno y empiece a estar ahora interesado y quiera seguir la actividad de la misma, cómo, qué puede hacer, dónde debe ir y, por cierto, cómo puede pillar tanto los discos como el merchant? Bueno, pues, a ver, para escucharnos, pues, hoy día, tanto en YouTube como en Spotify están, sobre todo, los dos últimos discos. El primero no tendría que subir, pero todavía no está subido a Spotify. El primero está en descarga directa en la página, en la página del grupo, que es www.omniatrance.com. En YouTube pone Omniatrance y sale un montón de vídeos. Tenemos un canal que se llama Omniatrance. En Spotify lo mismo, Omniatrance. Y luego redes sociales, pues tenemos Facebook, ¿vale? Una página de Omniatrance y un perfil que es Omniatrance Jorge, ¿vale? Bueno, luego que los miembros del grupo nos pueden buscar, también tenemos Facebook todo. Tenemos Twitter, tenemos Instagram. ¿Y dónde comprar el disco? Bueno, el primer disco lo pueden descargar en la página web, los otros están en la tienda Tipo, ¿vale? En tienda Tipo se vende. Y luego a través de la página web ponerse en contacto con nosotros, a través de Facebook, y nosotros lo hacemos llegar encantados, o a través del correo, nuestro correo es onetransi@hotmail.com, y a través de esos diferentes medios se pueden poner en contacto con nosotros. Sí, además siempre lo digo, sí, y lo diré hasta el día que ya no esté por aquí, las descargas digitales, la escucha digital, bueno, pues puede llegar a estar mínimamente bien, pero no hay nada más maravilloso que tener el LP o el CD en las manos y poder escucharlo y disfrutar de un disco como Dios manda, de un trabajo que ha llevado tanto curro, tanto cariño. Sí. Perdón que te corte. Sí. Quería darle también desde aquí las gracias públicamente, obviamente, y es otro miembro más del grupo, que es Diego, ¿vale? Diego Álvarez de Villar, que es el sexto Omnia, decimos nosotros, que es el que se ha currado toda la maquetación del disco, todas las fotos, el montaje, los dibujos, porque el disco, todos los dibujos que lleva dentro de las canciones relacionadas con cada canción están hechos todos a mano por él. Entonces, bueno, pues también es un miembro más del grupo, viene a los conciertos, lo sacamos de paseo de vez en cuando, entonces también un fuerte abrazo para él desde aquí. Pues sí, también. Por cierto, ¿algún plan, objetivos que tiene la banda ahí a mediano, corto, mediano plazo? Sí, pues mira, seguimos ensayando los temas porque como el disco salió a final de 2019, fuimos a Marinaleda, fuimos a Diamante, luego en febrero estuvimos en Madrid, en Toledo, presentamos en Badajoz y nos cortaron el rollo. Con lo cual, suspendimos unos 15 conciertos más o menos por ahí, hemos suspendido y otros que ya no han salido. Entonces el objetivo del año que viene es seguir presentando el disco, porque también nos da pena coger este disco y guardarlo en un cajón y ya venga, vamos a otro disco. Entonces creemos que merece la pena que lo toquemos por ahí, que la gente lo escuche, porque creemos que tenemos cosas que decir. Entonces el objetivo a corto plazo es tocar el disco, tocar este año lo que nos dejen, el año que viene lo que podamos. Y bueno, y luego ya a partir del año que viene pues empezar a seguir plasmando las ideas que tenemos en la cabeza, que son muchas. Mientras tanto, ¿qué hemos hecho? Sacamos en el confinamiento un vídeo que se llamaba Héroes, ¿vale? Dedicado a las fuerzas y cuerpos de Estado, a los médicos y demás, un poco con el simbolismo de héroes. Hemos sacado un lyric video también en la que colabora Oscar Sancho, la de Tu Voz. Y bueno, estamos ahí, hemos colaborado con diferentes programas de radio, sobre todo en Argentina, en Chile y por ahí, con algunos conciertos esto a través de internet, y también uno que se llama Más Sonrisa Festival, que está aquí en Extremadura, que es una ONG, y también será pronto, será a finales de septiembre. Entonces, bueno, eso son a corto plazo. Y luego también hemos firmado con un agente del País Vasco, de MRP Producciones, para intentar llegar más lejos posible en cuanto a dar conciertos. Y nada, y seguir disfrutando la música, seguir conociendo gente e intentar, por lo menos el año que viene, seguir tocando para con el disco, que la gente, intentar llegar con el disco a la mayor gente posible. Y de cara a más largo plazo, pues obviamente nos gustaría sacar todos los discos que podamos, obviamente. Yo lo que sí puedo afirmar es que es un auténtico discazo, que es una maravilla. Lo recomiendo a la banda, y el disco, porque es absolutamente maravilloso. Y bueno, lo dicho, es que les dejo emplazados a que, si no lo conocen, si hay algún despistado, que indaguen mucho en esta banda, porque vale muchísimo la pena, los Omnia Trance. Bueno, la entrevista yo creo que ya ha llegado al final, ya llevamos un buen ratito hablando, los tiempos de la radio son los que son. Y nada, solamente darte de nuevo las gracias por haber estado con nosotros, compartir estos minutos de radio con nosotros en Mi Rollo Es el Rock en la FM Canaria. Y nada, ya para terminar, un poco que te lances, como quien dice, al ruedo, que elijas un tema que te apetezca para cerrar la entrevista, que hagas un poco de presentador y lances ya, y con esa presentación de ese último tema, pues ya nos despedimos y te damos de nuevo las gracias. Pues nada, pues lo primero, que la gracia es nuestra, a ti y a tus oyentes, por ellos, por aguantar toda la entrevista, a ti por darnos la oportunidad de que nos conozcan por la zona de Tenerife, que ha sido un placer enorme, por supuesto, que mucho ánimo para todos, son momentos un poco difíciles, pero bueno, escuchando música, escuchando heavy, se sale de como se sale mucho mejor. Y nada, para terminar, a mí me gustan todos los temas del disco, y como hemos hablado antes tú y yo, bueno, me encantan todos, pero si hay un tema, un poco, y por terminar con un tema alegre, aunque el tema en sí, el mensaje no es muy alegre, es un poco para concienciar, pero sí estoy muy orgulloso de, porque para mí es un grupo que me encanta, que es Kalean, que el cual todavía no tengo la suerte de verlo, tengo todo su discografía y demás, y para mí que colaboren Chema y Abel en el disco, pues es un orgullo. Todas las colaboraciones son impresionantes, pero que a mí quizás este tema me pone bastante, me gusta mucho el tema. Entonces vamos a terminar con No Quiero. Bueno, pues dejamos atrás la entrevista que nos acaba de dejar José, de los Omnia Transit, con ese, bueno, maravillosa entrevista, me lo he pasado genial, espero que a ustedes también les guste, y con ese tema final, el No Quiero. Y continuamos y vamos ahora con los Mad Max, Star Child Rising. Así es el espectacular último disco de esta bandota inconmensurable que son los Mad Max, una banda alemana de heavy rock, donde en lo personal no puedo dejar de encontrar similitudes a veces entre la voz del portentoso Michael Voss y nuestro querido voceras de los Esclavitud, Mark Key. Pero bueno, es una apreciación absolutamente personal. Recuerdo nuestro número de WhatsApp donde nos pueden hacer llegar, por ejemplo, petición de temas, dedicatoria, mandarnos notas de voz, bueno, cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir, ya que la idea es que siga siendo lo más interactivo posible. Recuerdo el número, apúntenlo y úsenlo, 678-820-591, repito, 678-820-591, Mad Max Hurricane. Seguimos en esta edición número 198 en Radio La Guancha, donde además estamos de estreno, donde nos inauguramos en, en el canal de YouTube Viva Rock y en la radio venezolana Metalator. Así que estamos de estreno, estamos muy orgullosos. Además, seguimos muy orgullosos también de formar parte de Asalto Mata Radio Rock. Nosotros vamos a continuar porque la música siempre debe seguir, como decía el gran Freddie Mercury, The Show Must Go On. Vaya brutalidad de auténtico tras metal se ha marcado en los Onslaught en su último trabajo, este Generation Antichrist, discazo que se ha editado en este pasado mes de agosto a través de la chapa de AFM Record, que no paran de hacer un trabajo brutal para lo que es el metal. Casi 40 años llevan los de Bristol dando clases de cómo hacer thrash metal de alto octanaje, así que Onslaught, y en la edición de hoy el tema Religious Suicide. Y no bajamos la velocidad de crucero, la intensidad, y después de los Onslaught vamos con los Vicious Rumours. A finales de agosto se estrenó lo nuevo de estos titanes del heavy metal de la Bay Area de San Francisco, los Vicious Rumours. El disco se titula Celebration Decay y ha sido editado por Steam Hammer. Un muy buen disco al que, repito una vez más, que le doy una nota de 8 sobre 10, pero es mi opinión personal, evidentemente, me parece un gran disco. Vicious Rumour y el tema Collision Course Disaster. Disaster. Después de los Vicious Rumors que acaban de sonar, pues vamos ahora con los Camelot. Tremendo trabajo en directo que se han marcado los Camelot. De esos directos que los disfrutas a tope como si hubieses estado allí. A Yandy Empire, nuevo DVD y Blu-ray de la banda. Colaboraciones de lujo como por ejemplo la Alisa de los Arch Enemy, Charlotte Wessel de los Delane y Elise Reed de los Amaranth, entre otras. O sea, colaboración de lujo para este disco, casi toda femenina. La verdad es que grandes cantantes de grandes bandas. Vamos con Camelot y el tema casi himno ya, el Rebel Light. God holds on to me and promise me tomorrow. falta ya muy poco, poquito, para que el día 18 las leyendas del hard rock británico de aquella maravillosa jornada que se denominó la New Way of British Heavy Metal, los Tiger of Pantan, editen su nuevo álbum titulado Ambush. Ahí sigue todavía vivite rockeando el quinteto británico compuesto por Rob Weir, guitarra, Jacopo Mail a la voz, Mickey Crystal a la guitarra y Graf Gray al bajo y el último, Craig Ellis a la batería. En mi rollo es el rock, siempre trayendo el ayer, el presente y el futuro del rock duro. Así que si te mantienes sintonizado en nuestra frecuencia, vas a estar siempre a la última de todo lo que se va cosiendo en la escena del rock. Tigers of Pantang y el tema Cruel Hands of Time. Vaya, ¿cómo está pasando esta edición? La número 198, esto está volando, vamos, puro fuego, ha pasado o está pasando súper rápida. De hecho, ya estamos en el momento 3-2-1 final. lo que significa tres bandas, tres canciones para acabar con esta edición número 198, donde tantas cosas estrenamos. Bueno, vamos a empezar esa cuenta atrás con Dee Snider. Dee Snider, que nunca será dudoso de todo lo que ha aportado en la historia del heavy metal, y el título de su último disco deja bien claro pues esa actitud y aportación por el amor al metal. Vaya título más guapo. A nadie se le escapa su brillante carrera como líder de los Twisted Sister, pero el bueno de Dee Snider tampoco ha querido perder la oportunidad de sacar material bajo su propio nombre. Del creador del himno mítico Huevos con Aceite, vamos ahora con un tema raco como es este brutal tema Roll Over You. Es lo que se llama Roll Over You. Grande, grande, sin duda, Dee Snider. Penúltima canción en esta edición 198 va a ser Los Dokken. Sin duda alguna, de Los Song, 1978-1981 de Dokken, no pasará a la historia como uno de los mejores discos del metal, ni mucho menos ni de su carrera. Pero es una recopilación de temas pues olvidados y maqueteros de la banda que ha visto la luz a través del susodicho disco, lo cual es una gran, es un gran tesoro histórico en sí mismo. El bueno de Don Dokken sigue ahí con su afilada voz, quizás ya no disfrutando del éxito masivo que tuvo antaño, pero lo cierto es que nadie va a negar una carrera llena de tantísimos éxitos. Vamos a rescatar a Dokken con el tema Felony. Yeah. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del trayecto, la última banda, el último tema dedicado a una de las leyendas del rock, los Deep Purple, sin duda alguna, pues ha llegado por fin uno de los discos del año. Uno de esos discos largamente esperados y que disfrutas como cuando tenías, como eras un chavalín y comprabas el último disco de una de tus bandas favoritas y lo tenías en tus manos. Bush es un disco de una banda madura, experimentada, con calidad sobradamente demostrada y que han grabado un discazo sin duda alguna. Hombre, ya no se les ve esa fuerza de juventud, de rocker duro, se les ve un poco más... Bueno, pues en otras tesituras sonoras, quizás más progresivas, con gran presencia de los teclados, lo cual es una maravilla lo que ha hecho Don Airey a los teclados en este disco. Auténticas leyendas del rock. Recitar sus nombres para los que amamos el rock duro es como recitar esa alineación mágica de tu equipo que ganó la Liga o la Champions. Grande siempre Ian Gillan, Steve Moore, Roy Glover, Don Airey y Ian Paice. Deep Purple, What the What. We'll be right back. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, información, noticias, música que nos han enviado las bandas, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, apoyando como siempre a nuestro querido Acero Canario. Y como siempre damos las gracias al gran Iván, que ha sido el encargado de que todo esto suene tan bien a pesar de mí, y también las gracias a nuestro colaborador de lujo, Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, por sus colaboraciones y su genialidad. Y recuerda que esto es Radio La Guancha, que esto es la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y espero que el tuyo también, y que un servidor, quien te ha acompañado en este radio, en este viaje radiofónico de aproximadamente 2 horas, ha sido Tomás Oramas. Así que hasta la próxima, ser muy felices y salud y rock and roll.